Hola queridos amigos de Sur Ruido, estamos en esta ocasión en un programa especial con mi compañero Arnold Lane, mi nombre es Simón, para presentarles lo que fueron los mejores discos del año en un primer momento para Sur Ruido, que tuvimos un artículo especial en que nos unimos todos para votar cuáles fueron los discos más preciados por nosotros y igualmente revisar algunos rezagados que se quedaron en esa votación y que son importantes que lleguen a sus oídos. ¿Cómo está, compañero Arnold? Hola, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Bienvenidos, queridos amigos de este portal de Sur Ruido y Sur Radio. Sí, como decía mi amigo, aquí estamos para juntarnos y reunirnos un poco y conversar acerca de lo mejor, de las mejores obras discográficas que salieron, que fueron publicadas en el 2008. Y obviamente nos vamos a abocar un poco a revisar lo que publicamos en esa lista de lo mejor de Sur Ruido hace ya casi un mes. Pero también queremos destacar algunas obras que por razones de obviamente esta democracia en la cual nosotros creemos todavía, la democracia discográfica, quedaron sin representación en esta lista. Pero son discos que de todas maneras vale la pena mencionar y recordar, y eso es lo que queremos, este es el propósito, uno de los discos más importantes del programa que les vamos a ofrecer. Mientras escuchamos el gran disco de Jirafa Ardiendo, Pulmonía, una obra destacada seguramente para nosotros no solo en Chile, sino que dentro de los discos del mundo, por algo lo pusimos en el tercer lugar. Yo creo que nosotros somos grandes entusiastas de Jirafa y sí, obviamente sí. Pienso que ahora que está terminando la década, sin duda Pulmonía va a estar destacado entre lo mejor que se ha publicado en Chile en los últimos 10, 12 años. Y un disco que ya se ha ganado un puesto importante en los anales del rock chileno, absolutamente, por su ambición, su experimentación, su gran capacidad melódica. Después de 5 años de receso, nos entregaron esta gran obra que posteriormente vamos a estar revisando un tema completo, no de fondo. Pero ahora vamos a entrarnos en lo que es la lista oficial de Sur Ruido, por decirlo así, con el que fue elegido entre nosotros como el número uno. Estamos hablando del señor Nick Cave con su disco Dick Lazarus Dick. Y nuevamente nos sorprende con una vuelta de tuerca en su obra, en su trayectoria. Y nos presenta un disco bastante, no sé qué opinas tú, bastante visceral, lo encuentro yo con un sonido muy interesante de garage, bastante sí, guitarrero, rockero. Había hecho algo, venía el de Grinderman, que era un disco bastante agrio y sigue sorprendiendo haciendo música diferente. Sí. O sea, con Grinderman ya exploró en el noise. Y ahora pasó esa rudeza, por decirlo así, de Grinderman a lo que son las malas semillas. En un disco que de completo fin, todas las canciones de gran nivel, gran conexión también entre canciones, y que hizo que lo eligiéramos como el disco del año para Sur Ruido, ocupó el primer lugar. Entonces vamos a destacar de este disco de Dick Lazarus Dick, tienes el tema, ¿no? Midnight Man, creo que es el tema que vamos a colocar, ¿no? Exactamente. Siento la oscuridad, tiene tantos motes también, claro, que se le indican a Nick Cave también. Claro, algo que se le... El disco que tiene varias, también algunas inclinaciones y lecturas medias bíblicas con esto de Lázaro, claro, Lázaro que cava. Claro. En fin, sigue obviamente Nick Cave con esas lecturas un poco proféticas y apocalípticas dentro de sus letras, sus grandes letras, pero la música acá es de alto octanaje, claro, por eso que la vamos a destacar, porque fue el disco del año según su ruido. Un Nick Cave además que ha dicho que ahora él se sienta a escribir letras como una persona que... Un oficinista del rock. Jornada, claro. De 9 a 6. Claro. Una jornada laboral. Sí, sí. Hacer música. Una jornada envidiable, la verdad, y te claro, por eso ser feliz con eso. Claro. Entonces, Midnight Man... ¿sí? Dick Lazarus Dick. Dejamos con ustedes. Ya pues. Oh, the chrysalis in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm. It's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, it's the one they call your ever-loving man. Carriage your babies away, or your kids drip from their teeth. The nights are long and the days bitter cold beyond belief. You spread yourself like a penitent on the mad vibrating sand. And through your teeth, arranged to meet your midnight man. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around, oh baby, don't you see? Everybody wanna be a midnight man. Disturb me as I sleep, treat me gentle when I wake. And don't disturb me when I sleep, even though your body aches. And even though your body aches to serve at his commander. Between the walls, she still adores her ever-loving man. Close your eyes, sleep in him. Dream of your last sons and daughters. Me, I'll raise up my dorsal fin and glide up and down the waters. I glide up and down the waters, and I walk upon the land. And I'll call them out, the ones who doubt your midnight man. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around, don't you just see? Everybody wanna be your midnight man. Early in the morning, and I don't know what to do. It's early in the morning, and I can't believe it's true. It's early in the morning, and it's happening again. Well, I called you once, I called you twice. Ain't I your midnight man? Everybody's coming around my place. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around. They want you, they love you, they need you to be your midnight man. Entonces Nick Cave and the Bad Seeds. Esta Bad Seeds que ya obviamente no cuenta con Lisa Marshall, pero bueno, hay gente todavía que apoya las invenciones de Nick Cave con ese gran tema que es Midnight Man. Y ahora, bueno, de fondo está sonando Portishead, que también es un disco relevante del 2008, con el tema Hunter. Pero ahora particularmente queremos presentar un álbum y una banda que no quedó en la lista definitiva de su ruido, pero un disco que es bastante relevante, ha salido por ahí muy bien referido en muchas listas internacionales, que es la banda Deer Hunter. Son de algún lugar del mundo. Son provenientes de Atlanta, una ciudad quizás no tan reconocida como cuna del rock. Cuna de industria. ¿Cómo? Es una ciudad industrial, ¿no? Claro. Sí, como tú dices, es una banda que, si bien no alcanzó a ingresar a nuestro listado, muchos medios, tanto internet como reales, por decirlo así, lo incluyeron entre sus mejores, y una banda que ha explorado un sonido experimental al estilo, por decirlo así, Pixie, Yo la Tengo. Un grupo que recupera, como decías tú, como Yo la Tengo, el tema de recuperar el sonido, la tendencia del noise, pero mezclándolo con una muy buena composición de canciones. Exactamente. Lógicamente muy interesante. Claro, Deer Hunter seguramente no nos propone nada nuevo en términos de sonido, o en términos de composición, nuevas armonías, bueno, que ya es como algo imposible. Claro. Pero sí hay una mezcla de sonidos que al oído parece muy interesante. Liderada por el señor Bradford Cox, una especie de vocalista de Ramones, tiene como la misma enfermedad de extensión de las extremidades, crece las extremidades de forma desproporcionada. Desmesuradamente. Claro. Llegará a medir 2.5 metros pronto. Claro. Pero así como crece su cuerpo, parece idea que crece su imaginación. Claro. ¿Qué nos ofrece de este disco? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Un grupo que, no, como ya dijimos, tiene como vertiente de influencia diferentes grupos, también de Smiths, seguramente los Bloody. Elegimos el tema Agorafobia, esta famosa afección por los lugares abiertos. Los espacios abiertos. Sí. Extrañamente es como una canción muy acogedora, por decirlo así. En la letra como que va repitiendo mucho, cúbreme, confórtame. En términos de sonido, la canción como que acoge, igual como lo que necesitaría una persona con una crisis. Está con una crisis de una angustia bastante, claro, alta. De este tipo. Entonces, con ustedes dejamos Agorafobia de Deer Hunter. Call. pasamos de Dear Hansen a Agorafobia, esta banda de Atlanta que incluso para algunos dejó el mejor disco del año. Mientras revisamos el nuevo proyecto de Paul, Dan Steve McCartney. Por para los amigos. Para mí un amigo, o sea, un progenitor musical. Revisamos Dan Stillwell High y le doy el paso a mi amigo Arnold para presentar lo que viene a continuación. Sí, yo creo que este es uno de los grandes regresos del año junto con Portishead. Han habido muchas bandas que han vuelto, muchas solamente por el bill dinero, para poder pagar deuda y todo eso. Pero lo interesante es que haya vuelto The Band y sacando un disco que es bastante interesante. No sé si está a la altura de Urban Hymns o de An Earth and Soul, pero es un disco muy bueno y promete que ellos van a seguir, o sea, por lo menos predice de que si la banda sigue junta, se encasará mejor y sacará obras aún más interesantes que esta, que es el disco Fourth. Bien así nombrado, Gerard Ashcroft y Alimón Perezas con Nick McKay, el gran guitarrista de The Band. Y produjeron un disco muy interesante, no sé qué pasó de Simón, me pareció que era un disco que tenía de todo, tenía cosas bastante pop, sin ver a Urban Hymns y cosas de esa psicodelia más desenfrenada de los primeros álbumes. Interesante sobre todo el regreso que pone como concepto casi central el tema del noise. Hay un tema noise epic, está Loise Noise, el single del álbum. Temas de extensión bastante largas, superando casi todos los 6-7 minutos. Como muchos noise. Claro. Como esta idea de perderse en el ruido, y seguramente es como lo que le ha pasado con la banda, o sea, volvamos a meternos en los estudios a hacer un poco de ruido y enamorarnos de lo que tiene que ver un poco con la concepción primigenia de The Verve, esa banda psicodélica que dejaba correr las cintas y tocaba, pero sin perder, yo creo que lo interesante es que no se pierde el foco pop que siempre ha tenido The Verve, algo así de construir muy buenas canciones. Entonces vamos a escuchar de este disco el single, que es un single bastante, no sé, marchoso, sí, para convocar a la gente a pasar a las pistas, no está para nada malo. Y el Love is Noise, el disco Ford, The Bird. Bueno, pasaba The Bird con Ford, su cuarto disco con el tema Love is Noise. Hay muy buenas noticias, quizá muy probablemente los veamos este año por aquí en Santiago de Chile, lo que sería algo absolutamente espectacular. Sería un año con Radiohead, Kraftwerk, The Bird, esta cosa es Mavis de Gabriel también, y posiblemente Blur. ¿Qué año? Mueres de forma acá. ¿De qué crisis me hablan? Claro. Hay que vender. Si es así, sigamos en crisis. Sigamos en crisis. Si la crisis no la crisis trae en creación. Si la crisis implica que los músicos salen de Estados Unidos y se vienen para acá al resto del mundo, bueno. Una buena explicación a por qué llega música chica en esta época. Claro, puede ser. Ya claro. No hay público que quieran gastar allá y se viene obviamente hacia acá, que todavía no hay recesión. Pasaba entonces The Bird y ahora nos vamos a Simón. Tú nos tienes un nuevo. A Dead Cat for Cutie, un disco que fue elegido para su ruido como dentro de los mejores del año. Bueno, esta banda norteamericana que cultiva un pop interesante, vivientes incluso psicodélicos, me atrevería a decir, nos trae este nuevo disco Narrow Stairs, que no sé si tú entiendes que la traducción es Narrow Stairs como escaleras estrechas. No sé qué contará ese concepto, pero bueno, después del difícil de pronunciar Transatlanticism, un esfuerzo de pronunciación, un gran disco, el anterior de Dead Cat, nos trae este que no sé si decir que se consolida la banda, porque para mí es una banda que ya hace rato que está consolidada, llevan ya un par de discos. Además, que lo interesante quizás de Dead Cat for Cutie es que es una banda que ha podido repetir un poco el fenómeno de grupos como Wilco o R.E.M., que han pasado de ser independientes, han sido contratados por sellos grandes, en este caso Atlantic. Uh-huh. Y eso no ha implicado en absoluto perder la capacidad creativa, en el caso hacer discos más comerciales. Ellos ya tienen un público activo, saben lo que tienen que hacer. Y más bien son variables, grandes canciones que proporcionan bajo un sello. Mayor recurso, mejor difusión, pero la música sigue siendo la misma, inalterable en su gran sentido pop. Vamos a revisar de Narrow Stairs el tema Long Division, que si no me equivoco tiene referencia a un término matemático, las divisiones largas. Bueno, vamos con The Narrow Stairs, Long Division. Distracted. Seguimos en este programa especial de Sur Ruido, revisando lo mejor del año. Cuando me da cortina que nos entrega el señor Bon Iver, cantautor folky, por decirlo así. Sí, sí, norteamericano que... Ya es famoso por esta... Por su disco Forever Ago. Claro, sí. Que cuentan los rumores que fue grabado en cabaña. Sí, creo que él tenía una banda independiente y tuvo una crisis importante de identidad porque terminó con su banda y terminó con su mujer, con su novia entonces. ¿Qué desgracia le puede pasar a un ser humano que eso? Que terminó con su banda y con su mujer. Sí, nada, nada. Entonces se fue solo a una casa en Texas, qué horrible. Al lado de Bush. Al lado de Bush y de la tumba de Lyndon Johnson. No, se fue a Alaska. Ya, que se recluyó y se encontró con sus musas, con lo más profundo de su ser. Hizo este disco muy intimista, que también ha sido un año del folk, estos últimos años ha sido un revival del folk, el folk intimista, el folk psicodélico, claro. En fin. Vamos a revisar los Fleet, Foxes, que son grandes exponentes de aquello, ¿no? Claro, pero ahora cuéntanos, tenemos algo un clásico por ahí. Tenemos un clásico de Paul Weller, que bueno, todos ustedes lo conocen, que fue el líder de The Jam de los 70, después tuvo también una trayectoria bastante interesante con Style Council, pero también durante los 90 y gran parte de los años 2000 ha estado haciendo discos solistas, discos que, bueno, hay discos bastante interesantes y otros que quizá no tanto, pero Paul Weller se ha dedicado a desarrollar una música que tiene mucho que ver con lo que hacía de alguna manera, no sé, Curtis Mayfield por un lado y por otro lado Traffic. Macerar el rock con el soul. Y este disco, el que vamos a presentar, que es el que ha lanzado el año pasado, que se llama 22 Dreams. Sí, 22 Dreams, es un disco doble que la verdad es que se pasea por diversas cosas. Hay psicodelia, hay soul, hay rock, mod, en fin. Y queríamos, bueno, destacarlo, este disco, que ha sido bastante interesante, salió publicado a mediados del año pasado, con el tema Echoes of the Sun. Entonces los dejamos con Paul Weller, acá con 22 Dreams en lo mejor del año según su video. Echoes Around the Sun. Echoes Around the Sun. Gracias por la atención. pasaba un clásico Paul Weller y nos interesa mucho lo que viene a continuación, que es destacar una banda nacional, una banda que ya lleva 15 años tocando. ¡Wow! Pasando la cerveza ya, salud, obviamente, con buenos locutores. Yo estoy tomando... Dietética. Salud, salud por la... Mientras escuchamos More News from Nowhere de Las Malas Semillas con Nick Cave. Sí, entonces, bueno, lo que viene ahora es algo muy importante para nosotros, que es destacar a Pulmonía, el gran disco de Jirafa Ardiendo, una de las piezas maestras del año 2008. Simón, bueno, ¿Qué se puede hablar de este disco? La verdad que es un disco que es tan ambicioso, importante, que te lleva de un estilo a otro. Hay bossa nova, hay noise, hay pop, en fin. Es una tremenda obra. Bueno, como mi compañero Arnold daba pistas, consideramos nosotros como ya defensores de la obra de Jirafa. Este disco se está perfilando como uno de los discos de la década. No le cabe la categoría de disco del año, ¿sabes? Si bien hubiera un buen exponente en Chile como Teleradio, y bueno, y también se nombró la lista a los Bunkers, Jirafa despunta de una manera en términos de experimentación que pocas veces se ha visto en Chile, ¿sabes? Y una consolidación de una estética también. Ellos ya habían hecho discos interesantes, Personal, un disco muy bueno también. Pero en este disco está todo tan bien formalizado, tan bien estructurado, un disco que cada detalle se cuida. Claro, que realmente es la obra que seguramente nos va a legar Jirafa, y esperamos que ellos sigan obviamente adelante haciendo discos tan buenos, o mejores como este, que lo que se ve difícil. Claro, o sea, si llegan a ver mejores discos que este, sí, Jirafa Nobel, pasaría una categoría allá en el Olimpo del rock chileno. Algo personal, quizás, que no da mucha cabida realmente, pero sin escuchar tanto el disco, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo por primera vez, sin haberlo escuchado nunca en vivo. Y bueno, y el tema que también vamos a presentar a continuación, para mí me voló los sesos. O sea, es un tema que te remueve del asiento, no de darse pararte o gritar. Eso es lo increíble de esta banda, que no pasa mucho con las bandas chilenas, que tienen la capacidad de cautivarte a un nivel... Y desafiarte un poco también, o sea, sí, llevarte en un viaje sonoro. Un viaje lisérgico, pero bueno, totalmente en vivo la banda, porque es una banda con una entrega en sus presentaciones, partiendo por Alejandro Pino, vocalista, que es un gran frontman chileno, seguramente de los mejores, y con un dueto guitarrista entre Roberto Stay y Arturo Rodríguez. Oye, impresionante el diálogo que tienen esos guitarristas, pero nada de la banda está hecho pasar. O sea, el batero increíble, el bajista haciendo lo preciso, no hay nada de lujo en la banda, nadie quiere destacar. Por ser grande. Claro, y hacen una obra que se demoró 5 años en salir, pero que la espera ha valido más que la pena. Exactamente. Entonces, Pulmonía, del disco Pulmonía, queremos destacar, creo que el primer single, vamos a ver. No, que no es single. Ah, no, este no es un single, ¿verdad? Claro. Pero tiene. Debería ser escuchado por todos. Debería ser el cuarto single. Claro. Y vayan y compren el disco, un disco que es bastante barato de comprar, son 4.000, 5.000 pesos, una edición es muy bonita también. Los discos de 6 CD, dense un gusto y compren el disco también, porque es muy buena música. Bueno, entonces, la gran obra musical que es Pulmonía, lo dejamos con esta ópera lisérgica que es Steam. nada nuevo cargo y suelto su imán. Me desprendo y ella, en vez de escapar, lanza jabalinas. Nada se compara a su manera de apuntar. Down, down, down, down, down, down, to that tune. En tu calma y sangre fría, sé que tendrás que ahogar mi alegría. Ves que voy todo por perder y no temo a descubrir un respiro, una estrella que me haga volver. Mientras escuchamos a nuestro amigo Arnold cantar tararear, sí, mal imitar, le diría, qué patético, pero bueno. No, dejándose llevar por esta hermosa canción de The Verb, seguramente la mejor del disco, Appalachian Spring. Nos entramos en una de las bandas, no sé si decir rezagadas, de nuestra selección oficial, pero que es importante destacar y hacerlas llegar a sus oídos. Hablamos de Fleet Foxes, banda de Seattle, liderada por el señor Roy Pecknold. Una banda que rescata, bueno, claramente todo el folk sesentero californiano. Bueno, yo hice un disco que conocí hace un par de semanas gracias a Simón, y la verdad que uno lo escucha y uno siente que algunos de esos integrantes son hijos no reconocidos de Neil Young o de David Crosby, perdidos en la diáspora del tiempo, un folk hippie hasta la médula. Y ellos mismos reconocen, aparte de lo folk evidente que se puede apreciar en su música, una influencia barroca. Ellos definen su estilo como barroco armónico pop jams. cómete esa verdura. Claro. Bueno, hay pasajes que realmente son bastante barrocos. Ahí tiene unos momentos como muy corales, el disco. Yo siento que hay como cosas de armonía vocal que son muy similares a lo que hacía Beach Boys también, los 60. Sí, sí. Pero con una base que es un poquito más ruda en general, como muy similar a lo que hacía Crosby, Stills, Nash & Young u otros combos folk y rock de los 60, claro. El propio, obviamente, Neil Young. Una obra, es un disco debut, creo, ¿no? Esta banda es su primer álbum, o hay un EP anterior, creo. Al parecer, claro, es un disco homónimo, no podría dar luz de eso, pero no te podría asegurar. Pero es una gran obra, sí. Para hacer un debut, es un disco que vale la pena, obviamente, reconocerlo y escucharlo. Vamos entonces con esta banda de Seattle, vamos a dejarlo con Quiet Houses. Foxes, sí es. una gran banda norteamericana que, bueno, para todos los que son seguidores del folk rock lisérgico de los 60, tienen que escucharse ese disco. Estamos de fondo escuchando, dejándonos llevar por la por el sonido discotequero de Alec Advanter y su del Radio Noso. Y su orquesta. Su orquesta. Alec Advanter y su orquesta. De la sección bailar. De la sí, sección bailar. Sí, de la sección bailar. La primera parte del disco. Del Radio Noso también sacó un disco bastante interesante el año pasado. Una banda que es bastante controversial, hay gente que la detesta, sí. Gente que muchos fans. Sí. Pero tiene su mérito Alec Advanter, yo creo. Realmente. Tipo, sabe hacer buenos discos, compone, sabe hacer canciones, sí. Y eso nunca. Una persona, o sea, un músico para de arreglar canciones y con un sentido pop increíble. Sí. Estamos seguramente el mejor con la mejor mente pop de Chile, sí, digo, sí. En este momento. Y un tipo que tiene mucho en la película, sabe muy bien, sí. Lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, y eso nunca está de más. Está claro, claro. Ahora, muchos critican que esta canción es particularmente similar a Love Is a Drug de Roxy Music. Sí. Pero bueno, es una influencia, la influencia claro. Está negando la interpretación de cada uno. Sí, sí. Bailar y llorar. Y entonces ahora lo que vamos a escuchar es el título del disco. El disco de la herida, sí. Y pero esto está de fondo solamente porque nos queremos también recordar de un gran regreso que es el de Tindersticks, una banda que durante los 90 fue una de los grupos más señeros. Y es un grupo bastante interesante porque dentro de un momento en que las bandas británicas apoyaban mucho la música de David Bowie, los Beatles, Tindersticks iba por otra parte, recuperaba el legado de Leonard Cohen, del Soul, del Soul más oscuro de Isaac Hayes. Es una mezcla. Alguna vez en Rock Deluxe había escrito de que Stuart Staple reemplazaba toda esa cosa lujuriosa de Isaac Hayes por esa cosa un poco más triste, amarga, existencialista de Scott Walker, manteniendo las vocalizaciones. Y ellos han vuelto este año, el año pasado, perdón, un disco muy interesante que se llama The Hungry Soul. Quizá un disco que ya no agrega mayores cosas sobre el repertorio de Tindersticks, es más de lo mismo. Pero qué importa, la verdad, es un gran disco de ellos, nunca está de más. Y queremos entonces un disco con grandes canciones, más que cambiar la historia, ni que generar tanta influencia. Que claramente tienen si las tiene, o sea, podemos ver grupos como The National, que hay un tinte claramente que ha seguido su camino. Claramente la senda de Stuart Staple, pero un disco de grandes canciones, o sea, claro, está siempre esta discusión de qué importa que cambien la música si traen buenas canciones. A mí me gusta la canción y basta eso. Basta. Nos basta la buena canción. Basta el goce de la música. Y nos queremos quedar con una gran canción de este disco que se llama Yesterday's Tomorrow, que es si mal no recuerdo el segundo o tercer track del disco de Hungry Soul. Lo dejamos entonces con Tindersticks en lo mejor de 2008 según Tu Ruido. Are those days, those days where did they go? They shuffled throughout our way. And they're here. Are those days, those days they follow us home and peer through our window? And all our hoping, these are those nights they tiptoed by, they crackle under our pillow. Yesterday's tomorrow. There are yesterday's tomorrow. There are yesterday's tomorrow. And then here. And still we try to reach for what has gone behind. Center. right. Returning to let life run dry, and every moment burn with that fire. And they're here, and they're our yesterdays. Tomorrow, they're our yesterdays. Tomorrow, they're our yesterdays. Tomorrow. And they're here, and all I'm hoping, all I'm wondering, they're here. Estaba Tinder Sticks, volvió Stuart Staple con su banda, siempre contando una historia bastante triste de hombres que son abandonados por sus parejas dentro de toda esta música celofanada y muy elegante. Estamos escuchando en el fondo también uno de los grandes relanzamientos del 2008 con respecto a música chilena, el disco Similes Similibus de los Santos Dumont, esta banda penquista, que un disco que se editó originalmente en el año 99, que es muy importante también durante esa década, un disco que recupera el sentido psicodélico, en general el jugueteo pop de los 60. Así que hay una edición muy bonita, si ustedes quieren adquirirla, por ahí comprarla, valía bastante la pena, un grupo señero del rock de los 90. Y ahora Simón nos trae la señalética de una nueva banda, que es Vampire Weekend. Exactamente. Estamos hablando, cuando hablamos de Vampire Weekend, seguramente de la Vedette del 2008, banda que... para muchos incluso elegido el mejor disco del año y siendo un debut, y que si revisamos las listas están prácticamente todas las en todas estas. Es una banda norteamericana que cultiva típico estilo indie dance punk, como se le llama ahora a este como indie bailable o indie que invita a las pistas. Y una banda que incluso ha tenido referencia en el cine, en la última película de Adam Aronofsky. Sí, sí, The Wrestler. Exactamente. Una interesante película, además, que ya hemos comentado en su review. Si se fijan en el momento que el protagonista va a la casa de su hija, podemos ver un póster de Vampire Weekend, dando además como un hito histórico de que es como en lo que en la juventud está de moda en este momento. Bueno, entonces vamos a revisar de su disco homónimo y debut el tema Oxford Common de Vampire Weekend. Programa especial de Sur Ruido. Ya a fines de enero no podía pasar el mes sin que editáramos este programa. Mientras escuchamos el último disco de The Walkman, tema I Lost You, muy cercano a Dylan, incluso podríamos llegar a decir que el vocalista se ha mimetizado con la voz de, y el con la voz del bardo de blues. Es impresionante últimos dos discos como... La similitud. Claro. Pero yo no me atrevería a decir un plagio, un tributo. Donación. Bueno, vamos finalizando este programa. Rodrigo nos va a presentar el último tema con el que cerraremos esta edición, con el gran líder de Talking Heads que nos trae un nuevo proyecto. Exactamente, ahora vamos a presentar a un dueto que hace tiempo ya ven haciendo ruido. Ellos desde, bueno, Brian Eno, que es Irdel, visionario, músico completísimo. David Burns también, unos grandes músicos de la New Wave. Okay, y, disculpa, sí, para muchos el culpable del fiasco de Cole, el último de Cole. Ah, Brian Eno. Brian Eno, productor. Está bien, Brian Eno también tiene que ganar plata, tiene que educar a su hijo. Aunque a lo mejor uno de los mejores puntos de Brian Eno, encerrar a Coldplay. Saludos, Brian Eno, claro. Ha terminado de encerrar a Coldplay. Pudrió la naranja por dentro. Bueno, también ha producido a YouTube, también se ha cargado de proyectos bastante cochinos, pero bueno, en algún momento Brian Eno era sinónimo de la vanguardia, de las ideas más interesantes de la música popular. Él trabajó en un disco muy importante de Talking Heads, que es Remaining Light. También hicieron un disco solista, un disco solamente con David Byrne, muy interesante, del año 82. Y ahora se han vuelto a juntar en el 2008 para sacar un nuevo disco que, extrañamente a lo que todos pensaríamos, un disco bastante apacible, pop y pastoril. Y queremos destacar un tema de este álbum porque nos parece bastante interesante que se hayan vuelto a juntar estos dos grandes pioneros, genios de tema. Tú me puedes corregir, tengo un playlist, no tengo mis lentes en la mano. I feel my stuff. Entonces cerramos esta edición y obviamente los invitamos a seguir conectados con todo lo que es su ruido, los programas. En fin, hay interesantes programas de radio, hay algunas cosas muy interesantes de las bandas que están afiliadas al sistema Sur Ruido, que ya están en algunas sesiones, hay artículos de la sala de estudio Calderón Púrpura, ¿no? Exactamente, dentro de la alma mater, ahí el cuartel, el headquarters, con las operaciones de Sur Ruido. Así que hay un material buenísimo para que ustedes sigan disfrutándolo ahí, no paren de darse vuelta en las vacaciones por esos rincones. Nos despedimos, les mandamos. Nosotros no tenemos vacaciones. Nosotros no tenemos vacaciones, somos obreros de Sur Ruido, estaremos acá levantando este proyecto. Así que les enviamos un gran saludo, hacemos un saludo. aquí Simón también se despide. Quiero dar un saludo a mi compañero del viaje. Yo por unos momentos hice este programa. Una tradición trapera. Claro, me alejé del cruce, como nosotros definimos a nuestro momento espiritual, que significa entre la 61 y la 49. Y una ocasión que lo meritaba, sin lugar a dudas, de revisar lo mejor del año. Por eso le mando un saludo de quien yo soy su copiloto en ese programa, a mi hermano Gabriel. Yo también, antes quiero mandar un saludo también a mi partner, a Billy Shears, que está por ahí, en algún lugar del orbe, no sé dónde, pero bueno, le envío un gran abrazo, gran compañero de comunicaciones, y espero que también, obviamente, nos sigan visitando en todos nuestros espacios y programas. Un gran abrazo, que estén muy bien, un saludo por bien. Nos dejamos entonces con David Byrne and Brian Eno, I Feel My Star. Hasta siempre. fine.